Muchachos, acompáñenme re mayor el venadito, ¿no? Sí, Paco, ¿cómo no, hombre? Mexican Curio, no me vas a decir que no sabías que también somos humanos y nos llaman hermanos mexicanos. Me llevaste una sorpresa, calmado. ¿Lo ves muy tranquila esta pinche fiesta? La fiesta es nuevecita y no pienso usarla. Así que bendecirla por la sangre mexicana tirada en la calle de los cueros. ¡En el río! Frente a la mirada de mi gente y de mis hijos. Y si crees que es sencillo deshacerte de mí, no soy paciente y no respondo yo por mis reacciones. Si te pones agresivo en la frente, solo tiro pa. Si te pones muy agresivo. Si recuerdas, yo desciendo y tengo sangre pancho vía. Y a caballo o en la troca tengo mi puntería. Cuando quiero echarme un corazón, sabes, compadre, que si nos vemos en algún lado es para agarrarnos a chingazos. ¡Ja, ja! ¿Qué vas a poner un muro? Ooh.